Lo que sucedió con la lluvia del jueves, ¿no? Y que se tuvo que lamentar también el fallecimiento de un joven que sucedió en el Campo Papa. Y por eso estamos en comunicación con Jorgelina Garay, del Frente Popular Darío Santillán, Corriente Plurinacional, y es vecina de la zona. Y por eso le damos los buenos días, Jorgelina. Marcos Barroso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, muy buenos días, Marcos. Acá estamos con su familia, su hermano mayor, que nos va a contar en sí él lo que pasó, que mejor que ellos, que saben mejor las cosas. Y bueno, su nombre es Ángel. Ahí te paso con él. Bueno, muchas gracias. Ángel, buenos días. Bueno, ¿cómo estamos? ¿Qué fue lo que sucedió el jueves? El día de acá andamos. Y el jueves, tipo 6 de la tarde. Antes ellos habían ido al... Un amiguito y un primo, Matías. Matías el primo, Víctor el amigo. De que fueron a jugar, acá lo conocemos como la Garganta del Diablo. Que es una quebrada que se ha hecho por el tiempo, pasando el agua. De que hay... Tiene más de 20 metros de profundidad eso. ¿Dónde está el paredón? Sí. Uh-huh. Y fueron y Víctor, el amigo, como a las 3 de la tarde. No, no está. En medio, creo. Sí, tengo unos 10 más o menos. Uh-huh. Vino y avisó a nosotros, él alcanzó a salir. Nos llevó la corriente, él pudo agarrarse de una rama, una piedra y pudo salir. Pero a Kevin y a Matías, que es el primo, sí, se los llevó nomás. Y entonces él avisó, nosotros ahí nomás, bueno, salimos y a buscar, ¿no? Llegamos hasta arriba, hasta el dique Maure. Llegamos y no estaba arriba tampoco, y le empezó a preguntar, había muchos nenes también. Le empezó a preguntar a toda la gente, todos los nenes que estaban ahí, nadie lo había visto. Entonces tuvimos que volver a bajar, y en eso que volvíamos a bajar a donde estaba el cuerpo de mi hermano, a unos 100 metros más o menos, 200 metros más abajo por la calle, mi tía Karina lo encontró a Matías, mi tía y mi hermano más chica lo encontraron, y yo a los 5 segundos había encontrado a mi hermano. Estaba en la orilla, estaba desnudo, no tenía ropa, no tenía nada. Matías también, Matías iba desnudo caminando. Iba ido, Matías, no sé cómo hizo para llegar hasta arriba, porque también, como digo, son más de 20 metros que tengo que subir para arriba. Estaba Matías. Matías está en el hospital. Está muy grave. Está muy grave, tiene perforado un pulmón. Está en coma. Está luchando por su vida, Matías. No sé cómo ha salido. El ancho, después los otros días fuimos a ver cómo, vamos a ver, sabes que estaban jugando ellos, y el ancho más que era un brazo a lo largo, era el ancho donde ellos pudieron pasar con el agua. No sabemos cómo ha salido ahí el cuerpo de mi hermano, porque pensamos que él se golpeó la cabeza y se la llevaba nada más al agua. Cómo ha pasado también Matías queriendo salir de ahí, porque era muy muy estrecho para salir, muchas piedras, mucho. Uh-huh. Ángel, ¿y llegó rápido la ambulancia al lugar? Sí, eso sí, llegó rápido, pero ellos nunca lo encontraron, nosotros buscamos, en todo momento nosotros lo buscamos. Nosotros lo llamamos a la policía cuando recién nosotros bajábamos de vuelta. Uh-huh. Yo encontré a mi hermano, yo iba por arriba, bueno, después agarré y como ya de ida para arriba no encontré nada, me largué para abajo directamente, al agua, cuesta arriba, me largué del lago. Ajá. De ayer ya estaba viendo un amiguito también de Kevin, que le dicen Pipi, ya estaba viendo el timing por ahí, pasó por el lago de Kevin y no lo vio, pero de la misma potencia no lo encontré nada. Yo pasé por al lado de mi hermano corriendo y no lo reconocí, no lo vi. Y vi de reojo y vi una figura humano, un cuerpo, pero no pensé que era mi hermano. Y bueno, pasé, me dio el reojo, iba a seguir, después me pegué la vuelta de vuelta, me volví a mirar y no lo reconocí, iba a seguir de vuelta. Y yo me acerqué bien a la cara de él y no lo reconocía, hasta que no sé cómo lo reconocí. De ahí intenté hacer el RCP, respiración boca a boca, no respondía. Le miré el pulso, le miré si estaba respirando, no respondía tampoco. Se quería agarrar, empezó a sacarlo y después justo venía Pipe, que estaba un poco más arriba, que ya había pasado por allá mi hermano. Dije que me ayudara, que lo sacáramos, que lo sacáramos, que ya mi mamá estaba muerta. Después lo alzamos y caminamos creo 100 metros, 200 metros, 100 metros con ella fallecido hasta donde estaba la policía, porque la policía en ningún momento se acercó a donde estaba el cuerpo. La policía nunca se animó a meterse, tuvimos que caminar. A mí me decían que lo dejara ahí, que le iba a hacer mal, que tenía que venir el médico a hacerle el RCP, todas las cosas. Le digo, no, si mi hermana ya está muerta. Mi hermana ya se murió. Y no le iba a dejar acá tirado, yo le decía que no le iba a dejar tirado a mi hermano. Ah, la policía no quería que se metiera. Ah, porque mi prima estaba hablando con un médico, para el médico. Ajá. Y le decía que tenía que hacer. No, yo le decía que le hace mal, lo movía, me dijo, si mi mamá está muerta, ya está muerta, y yo me lo llevo, no voy a dejar. Y yo caminé y después llegó mi papá, porque mi papá y mi mamá ya habían bajado por abajo, por la parte de arriba, ellos iban por arriba. Entonces se alertaron por mis gritos, mis primas estaban ahí, también a guisar. Y al rato llegó mi papá cuando estaba caminando con mi hermano y mi papá se lo subió al hombro. De ahí empezamos a subir, que lo subían arriba de mi papá. La policía recién vino a hacer las cosas en la orilla y después cuando subimos a la parte de arriba. ¿Y se ha acercado algún funcionario, alguien de la Municipalidad de Godoy Cruz? ¿Alguien se ha acercado a ustedes? De desarrollo social se me acercó. Martín. Bien. Bueno. Y hoy, bueno, hablando de esto, que bueno, va a haber una manifestación hoy. Se van a ir a la Plaza de Godoy Cruz también. Sí. A reclamar por todo lo que ha sucedido y también. Ahora a las 8:30 se concentran ahí en el campo, papá. Sí. Ajá. Invitamos a toda la gente que quiera ir. Y a las 10 de la mañana va a ser en la Plaza Godoy Cruz, hay una manifestación, en la plaza. Sí. Uh-huh. Bueno, también un montón de situaciones que están pasando. Ángel, te agradezco la verdad, tu relato, la verdad, bueno, es muy conmovedor, obviamente. Si querés pasarme con Jorgelina, así no te molestamos más y ultimamos los detalles de esta manifestación. Listo, nos vemos. Muchas gracias, Ángel. Sí, Marco. Bueno, Jorgelina, en esto que decíamos, ¿no? De hoy que va a haber una manifestación en reclamo de esta situación y bueno, también todo esto que no es nuevo y no surge de la nada, ¿no? También la falta de políticas habitacionales en la zona. Claro, sí. Ahora la marcha va a ser justamente por Kevin Bryan Castro presente. Ajá. Nos vamos a juntar de 8:30 a 9 acá en la casa de él. Ajá. Y de acá vamos a ir caminando hasta la plaza, en una marcha, hasta la Plaza Godoy Cruz. Por pedir por Kevin, por justicia para él, porque esto no quede así nomás, como si nada. En el noticiero solamente dijeron que había muerto un joven y nada más. Entonces eso nos da muchísima bronca como vecinos, como compañeros, como familia. Nos da muchísima bronca que lo hayan tratado así. Ajá. Porque queremos a Kevin presente y queremos justicia para él y para su familia. Porque su familia está destrozada y esto se podría haber evitado. Totalmente, sí. El dique Maure que viene, eso lo tienen que, qué sé yo, que encapsular, algo tienen que hacer. En la calle Chuquisaca, por ahí pasaba un zanjón hace años atrás, y bueno, y ahí se ahogaron unos miguicitos, y ahí recién cerraron el zanjón, ¿me entiendes? Ajá. Entonces ahora esperan que pase esto para recién entubar el dique Maure. Nosotros, no, las personas, nosotros no podíamos pasar por el caudal de agua, y es la única forma que tenemos que pasar de un barrio al otro. Es la única manera que tenemos para pasar. Y el agua estaba a 1.5 metros, casi 2 metros. Sí, totalmente. Y se trabó una camioneta con familia y todo, que ya se la llevaba el agua para el otro pozo. Así que imagínense, los niños nunca pensaron de que el dique iba a largar toda esa agua, y los niños iban pasando por el dique porque el Kevin iba a jugar a la pelota. Ajá. Sí, no, y mientras tanto me imagino que se ve ahí desde el barrio, se ve cómo van haciendo la calle, está la Perón, cómo la van modernizando y no van atendiendo estas necesidades, ¿no? Una avenida que le sirve solamente a la gente de Plata. Sí, no a nosotros. Ajá. A este sector 11 del Campo Papa nos tienen olvidado. Yo hace 25 años que vivo acá y nosotros nos tienen completamente olvidado. Vinieron, hicieron esta avenida, que de pecho, de prepo lo hicieron, porque nunca estuvimos de acuerdo. Nunca les preguntaron, si no, nunca se reunieron con... Nunca jamás nos preguntaron, no. Ajá. Nunca jamás nos preguntaron a los vecinos si estábamos de acuerdo o no. Hicieron esa avenida a donde ya... Sin esa avenida ya se nos partían las casas, se nos caían las casas. Y ahora con la avenida, imagínese lo que va a hacer. Ahora está parada. Hicieron ese puente que ha quedado sin hacer, que es a donde va para el dique Maure, que es a donde desgraciadamente le pasó esto a Kevin y a Matías, que está muy grave Matías en el hospital. Bueno, mucha fuerza también por Matías, que se logre recuperar también. Y esto que decimos, ¿no? Otra vez la prepotencia, ¿no? De hacer esta autopista, que como vos decís, donde, bueno, pasan a gran velocidad ahí a la puerta del barrio también. Va a ser una autopista donde van a pasar los autos muy rápido. Y bueno, es preocupante también esto. Y más mientras... allá de que se nos caigan las casas, los uh-huh. niños, los sí. niños, que tenemos un montonazo de niños acá en el barrio, ¿qué vamos a hacer con esa avenida? Con esa pista, ¿cómo vamos a cuidar a nuestros niños? También va a tener que pasar, ni Dios permita, una desgracia para que haga algo. Sí, totalmente. Acá nosotros no tenemos servicios, nosotros tenemos, todo el barrio tenemos pozo séptico, que también con el pozo séptico, con los caudales de agua, se corre riesgo de derrumbe, que se caiga un niño, que se caiga una persona al pozo séptico. La corriente también nos juega una mala pasada, porque tenemos que estar colgados porque no tenemos medidor acá. El agua, que cuando se corta el caño madre nos quedamos sin nada, y cuando viene el agua, viene pura agua con barro, sucia. Entonces, en los árboles, yo llevo más de casi 2 años pidiendo que me vengan a cortar los árboles. Tengo 2 árboles, son 9 casas las que separan 9 árboles. Hay 2 árboles que ya se caen, seco completamente, grandísimo, pero grandísimo, grandísimo, y se pueden caer arriba de las casas, y hay casa de madera, y ya tuvimos una desgracia de una vecina también, que se le cayó el árbol en la casa de madera y falleció, y no vienen a cortarlo. Entonces estamos completamente olvidados. Por eso mismo queremos que nos escuchen, queremos que escuchen al pueblo, que vengan y hagan algo por nosotros. No queremos que esto que pasó con Kevin vuelva a pasar, y queremos justicia para que...